boy. Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta al poderoso podcast Kamikaze. Esperamos que el fondo musical esta vez no es jazz, para aquellos que se habían quejado, que creo que nada más... Señor Héctor McCoy se burla de nuestros fondos musicales. Esta vez tenemos una música pues muy bonita, así como de... pues del viejo este... Pero Don Bestia no se quejaba del fondo musical, no, de lo que se quejó fue de la selección de canciones. De mis canciones de Rujito, sí. Pero ¿Qué pusiste la otra vez a Blondie o algo así? No, era algo. Broken Arrow de Rod Stewart, porque hablamos de Green Arrow esa ocasión. Pero bueno, ¿qué va a saber un contador como Héctor McCoy de estas cosas de la música? Broken Arrow, Heart of Glass. Y digo, había una respetable que era de Queen, pero igual era de las primeras de Queen, así como aprovechando la y traes una cuarta canción que no recuerdo, que es también como del 60 o 70, y Caló con Capitán. Obviamente, pues la gente pide algo más moderno. Ya saben que el podcast Kamikaze es la música, universal. La música que llegó para quedarse. Música que llegó para quedarse. Preséntense, señores, ¿quiénes andan hoy por acá? Luis Magui. Qué seco. Yo soy Guaco. Y hoy anda de invitado especial. Yo soy Jerónimo Rosales. Muchas gracias, Jerónimo, por estar aquí con nosotros. Como les habíamos advertido en el episodio anterior, al final del anterior, en este especial de Kamikaze vamos a platicar un poco sobre el cómic de vaqueros en México. Ustedes recordarán que en el número 26 de la revista, ya hace algunos añillos, le dedicamos pues prácticamente 90% de esta edición con portada del maestro Jorge Aviña, ilustrador del libro Vaquero, ilustrador estrella, portadista estrella del libro Vaquero y un pan de Dios, pues fue una edición prácticamente totalmente dedicada al libro, a los cómics western de México, de Europa y un poquito también de Estados Unidos, porque creíamos que era interesante abordar un tema que de repente como que se le pone injustamente las cruces y muchas veces con desconocimiento, porque yo creo que hay una idea errónea muy generalizada de que siempre que alguien quiere referirse a un cómic entre comillas sucio o corriente o vulgar, dicen el libro vaquero, cuando muchos en nuestra vida hemos abierto un libro vaquero y es como un mito de que no sabemos. Ahora resulta, dice Guaco. No, pero yo creo que sí es muy injusto, porque incluso alguna vez también en la revista entrevistamos a Remy Bastien, que hace años él era el guionista, bueno, aparte que fue editor de Marvel en México, él era el guionista de El Solitario, otro gran cómic western. No ese tipo de solitario, Guaco, que estás haciendo un ademán obsceno. No es un truco sexual ni nada, queridos radioescuchas. Pero vamos, siempre ha habido gente muy talentosa detrás del cómic de vaqueros y delante en México. Y para platicar un poco de lo que no sabemos y que deberíamos saber del cómic de vaqueros en México, está aquí el buen Jerónimo, a quien tuve el gusto de conocer hace unos 4 o 5 añitos en la Ibero, cuando yo trabajaba en el área de prensa. Me tocaba mucho estar en contacto con alumnos y alumnas muy bonitas y muy guapos que desarrollaban sus proyectos de investigación, y nosotros como reporteros, redactores, teníamos que estar ubicando temas interesantes. Y uno como ñoño de los cómics, un día me pasan un listado de proyectos de investigación que tiene el departamento, que tenía el departamento de arte en la Ibero, y luego leo. Me acuerdo que me había tocado ver uno de una investigación sobre Blue Demon y los cómics de Blue Demon, creo las fotonovelas, un año antes. Y dije, uy, padrísimo, fue un hitazo esa notita que sacamos en medios. Y un año después me toca leer que hay un chico en la universidad que está haciendo una investigación sobre el libro. Sobre La Ley del Revólver, que es un título que hasta hace muy pocos años se estuvo publicando y en constante distribución. Creo que su publicidad, su periodicidad sería, no sé si mensual o incluso llegó a ser quincenal, con unas portadazas del maestro Gallur nuevas. Y tuve la fortuna de conocer a Jerónimo, ¿quién está aquí para platicar con nosotros? ¿Cómo que tú estudiaste Historia del Arte en la Ibero? Antes habías estudiado otra carrera, me comentabas. Sí, estudié Artes Plásticas en la Universidad de Veracruzana en Jalapa. Y de ahí me fui a la maestría en Historia del Arte. Y me interesó muchísimo no hablar de arte, sino más bien de cosas, de expresiones visuales. Uh-huh. Y el cómic vaquero me atraía por todo el estigma que tiene de ser, uh-huh, como pues una cosa ahí chafa, medio pornográfica, medio naca, ¿no? Literatura para pobres, etcétera. O sea, un montón de prejuicios que, como tú dices, poca gente lo ha leído, y entonces como que es muy fácil descalificarlo. Y yo decía, si bien hay elementos de eso en esta publicación, ¿qué otras cosas hay que sí son rescatables y que hace que la gente la lea? Porque si quisieran leer pornografía, hay otras historietas pornográficas o picantes como Las Chambeadoras o, no sé, El Sensacional, de lo que fuera, ¿no? Y entonces me acerqué al cómic western por eso, y en particular a La Ley del Revólver. Cuando propones esta... estás estudiando y llega el momento en el que tienes que definir tu proyecto de investigación. Cuando lo presentas, que te dicen, oye, sí, muy abiertos, me imagino que en el departamento, quiero suponer que fueron muy abiertos a la temática, pero ¿cómo lo elegiste? ¿Pudieron haber tomado otros géneros del cómic? ¿Este por qué te llamaba la atención? ¿Ya tenías un poquito de acercamiento con el cómic de vaqueros, o entraste así como de a terreno virgen, así de no tengo idea de qué hay, vamos a ver qué nos encontramos? Mi trabajo de titulación de licenciatura fue sobre el libro semanal. Entonces ya tenía... Es el de maestría. Entonces, sí, esto es maestría. Ah, tienes toda la razón. Yo creo que era de la licenciatura. De libro semanal, padrísimo, wow. Sí, entonces como que del libro semanal el paso natural a seguir era el libro vaquero. Uh-huh. De hecho, me hubiera gustado empezar por el libro vaquero, porque del semanal... El semanal no me parecía tan interesante como el vaquero. El vaquero es otra cosa, es una locura total, la neta. Un género, todavía queda mucho por saber de eso. Y justo se está estudiando ahora que empieza a desaparecer, o ya desapareció. Sí, claro, ya es. Tú puedes encontrar aquellos que usen el metro todavía, que no vivan ahora sí que aferrados al Uber, o también aquí nuestro invitado que anda en bicicleta también, muy ecológico, y que lleguen a pasar por las estaciones de metro, las más populares, de repente pueden encontrar afuera todavía estos puestos en los que se venden cómics, historietas mexicanas, pues releídas, ¿no? Mm. Que te las pueden dar a un precio de locura así súper bajo, porque en verdad ya las leyó alguien. 2 pesos, 1 peso. Ajá. Y muchas de esas son estos sensacionales en los que ha colaborado o colaboró en su tiempo Basaldúa, Santillán y demás, y el maestro Pegaso. Y obviamente La Ley del Revólver y El Libro Vaquero son unas lecturas muy presentes en estos puestos de revistas afuera de Tacubaya y por Chapultepec, en ciertos puntos muy neurálgicos, ¿no? Del movimiento urbano. ¿Cómo tú, obviamente, en tu proyecto tuviste que acotarlo a un título o a un tiempo muy específico? ¿Por qué escogiste La Ley del Revólver y no, por ejemplo, el clásico que sería el libro vaquero, que sería a lo mejor la salida más fácil, ¿no? Escogí La Ley del Revólver porque tiene una serie dentro de la serie que es el Charro Negro. El Charro Negro es un personaje que aparece en varias de las historietas del libro vaquero. Y tiene de La Ley del Revólver, y tiene la particularidad de que es mexicano. En el libro vaquero a veces los personajes pueden ser mexicanos y a veces no. La mayor parte de las veces no, son gringos. Y a mí me interesaba esta onda de cómo un equipo de guionistas y dibujantes retoma el género western, que es el género sobre el cual la identidad norteamericana se ha construido desde el siglo XX. Sería como si un extranjero toma el género de las rancheras, de las películas rancheras aquí, para hacer un comentario sobre un gringo que viene a México, ¿no? Entonces aquí era, retoman el género western, pero le meten un mexicano como protagonista. Y eso me parecía como una subversión del género western, que normalmente propone o proponía cosas como superioridad racial y matar a todos los indios y vamos a colonizar la frontera porque Dios es el destino manifiesto que Dios nos legó, etcétera, ¿no? Entonces aquí aparece un mexicano que como que todo eso pues lo manda a la fregada porque es mexicano, ¿no? Pues por eso tomé la ley del revólver y en particular, o más bien en su mayoría, el charro negro. La ley del revólver publicada por Mango, por editorial el sí, sello Mango. Y más o menos tienes ahí el dato de cuántos números o de qué año a qué año más o menos se publicó, o qué habrá nacido en los 90, 2000. Según yo nació en los 90. Tengo las cifras, digamos, eso fue una dificultad grande en la investigación. Me imagino que no hay tanta información. Ya había desaparecido o estaba desapareciendo el medio, y luego es difícil contactarlos, ¿no? Llamé a los teléfonos que aparecen en la parte de atrás del... donde se bueno, eran hotlines. ¿A dónde estabas hablando? Porque mira, llamé a los medios. Ustedes no lo están viendo, pero en la contraportada de la ley de revolver que yo tengo... Erectus. Las mujeres. La revista candente, para el hombre. ¿No? Erectus. La fina... Una chica sensual. Siempre te acompaña. Erectus. Mensual. Y las mujeres más candentes. Llamaste al 48282... 30 pesos masiva el minuto. Dios santo, espero que haya sido rápido. Eso explica por qué eso tampoco es muy llevó. Buena publicidad, que digamos que eras muy rápido cuando hablaste. Me esa línea. Mi límite de se te acabó el saldo, sí. ¿No? Pero nadie contactaba, porque aparte me imagino que una cosa muy común en los cómics populares mexicanos es que los seudónimos, o sea, casi nadie pone su nombre real. Hay una vergüenza de los autores y de los lectores de decir esto es mío o esto yo lo consumo, ¿no? Entonces eso generaba ya de entrada un montón de problemas. ¿Cómo? Tuve que llegar un poco a las métricas de tiraje y demás por el libro vaquero, que el libro vaquero es apabullante, las cantidades que imprimía y todo. Son las que estaba apuntando aquí antes de que empezáramos. ¿Qué datitos tienes ahí? Mira, empezó el libro vaquero en 1978. El primer año tiró 1.5 millones de ejemplares. ¿Ese dato es anual, dices? Ajá, 1.5 al año. Okay. Luego, en 1984 tiró 93 millones de ejemplares al año. En 2001 empezó el declive, 41 millones. En 2005, 21 millones. Tenía una lectoría que es como un pasalong. Esto que tú decías, lo compras, luego lo revendes, luego se lo prestas a tu compadre, luego... Sí, este cálculo de cuántas personas leen un mismo ejemplar, ¿no? Era de 12 personas, por ejemplo. Caray. Entonces, cada vez más arrugado que la siguiente. Bueno, no, porque no... Algún mito que va a derrumbar aquí nuestro invitado es que no es porno. Por lo menos, bueno, la ley del revólver no es... Bueno, porno como a alguien... Sí, hay una que otra chichi. Bueno, sí, pero no está acá muy... Pero yo no sé si... O sea, yo no sé si se use recreativamente como porno. Sí, más bien el uso de realidad. Sí, bueno, pero yo no quisiera ser el del Pasalong, el número 12, y haber llegado. Ay, esta revista ya, lo que queda de la revista. Las hojas pegadas, dice Luis. Sí. Ya no supe qué pasaba de la mitad de la historia. Hubo un salto temporal. Un salto cuántico. Lo que ustedes no están viendo es que los ejemplares que aquí tenemos, justo cuando dicen es que no es porno, pues aquí hay una escena que es como de Canal Golden, pero como si el Golden después Emmanuel. De las 10 de la noche fuera, ajá, Emmanuel, como si el Canal Golden fuera producción mexicana, algo así, es esta escena que estamos viendo en este ejemplar. Por eso mi papá no me dejaba comprarlas de chiquito. Bueno, que no es una lectura dirigida al público infantil. No, tiene un disclaimer ahí de mayores de 18 años. Creo que te interrumpí antes de... Ni los viernes de Golden Choice tampoco estaban destinados. Y los veías de todos modos. Creo que te interrumpí cuando estabas dando las cifras, ¿verdad? Sí, no, nada más. En 2005 ya era mucho menos el tiraje. O sea, comparado con los 93 anuales del 84, en 2005 eran 21 millones, ¿no? Pero 93, o sea, la verdad es que... De pronto pensamos que el literato más leído de México es Octavio Paz, ¿no? O Carlos Fuentes o algo así. Y la verdad es que ellos se quedan muy pensativos. Pensé esa misma palabra. Muy pensativos ante un tiraje de 93 millones anuales de una publicación como el libro vaquero, ¿no? Luego, con una lectoría de 12 personas por ejemplar, eso significa que en 2005 el libro vaquero era leído por 4.800.000 personas. Wow. Semanalmente. O sea, por ejemplo, aquí yo tengo la ley de Revolver 704, ya es uno de los últimos números, me imagino, que se llegaron a publicar con argumento de Chimal, ¿no? Dice, adaptación de Migorg Bertini, que obviamente es un nombre falso, y de la colaboración especial de Norman Klimt, que también es son estos autores que puedes encontrar muy fácilmente en esta publicación, pero que dejaban tonto a las grandes plumas de la literatura mexicana. Imagínate que digas, pues la neta, yo era Chimal, el de la ley de Revolver. ¿Tú cuántos ejemplares has vendido? Sí. Es un caso de casi de maestría de comercialización estratégica, ¿no? Porque ya sabes a qué público va dirigido, traes un precio accesible, les das contenido que están buscando, le das la periodicidad que necesitan y no inviertes en un formato de calidad premier, ¿no? En cuanto a la hoja, lo traes en un tamaño que pueden guardar en el bolsillo o donde lo lleven en el pantalón, si traen una backpack y están viajando, lo que sea, y eso automáticamente andan en bici. Automáticamente lo pueden hacer, lo pueden llevar a cualquier lado, ¿no? Entonces, sí es un caso de éxito que me imagino que debes de tener alguna investigación sobre. Y entonces, ¿en qué momento les pasó lo que a Blockbuster? ¿En qué momento les pasó lo que a todos los que no supieron, no sé si migrar el precio, la distribución, la calidad o el formato? Porque no me lo imagino como webcómic, pero sí, algo en algún momento no pusieron las barbas a remojar, y eso no quiero decir que no sean rentables, porque si empezaron con 1.5 y en el 2005 lo traías a 21 millones, sigue siendo más rentable que cuando arrancó el proyecto, pero ya no daba lo que estaba dando originalmente, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? Lo que, digamos, no sé, porque no pude entrevistar a las personas que estaban como en la parte financiera de la empresa. Pero los autores, tanto los guionistas como los dibujantes o portadistas, se quejaban de que había una explotación tremenda. O sea, el chiste de esto era como mataron a la gallina y los huevos de oro por querer sacar la máxima productividad de un cómic que muy probablemente los mismos que lo dirigían menospreciaban. Uh-huh. Y ellos explican así la debacle de esta, en general todo el género western de cómics. Pero ¿a qué te refieres con la explotación? ¿Sacaban en cuanto a que salía demasiado seguido la periodicidad? El chiste era o se hacía el aventón. No, el chiste era pagar poco y sacar todas las utilidades posibles. A los creadores. Ajá. Entonces, los artistas se veían obligados un poco por la poca paga y la prisa que les ponían para los tiempos de producción a reciclar guiones, reciclar dibujo, ¿no? Y un poco como que salir al paso ahí con lo que había. Claro, porque dejaron de investigar iconográficamente como qué elementos, las referencias fotográficas, y ya y era demás, como en automático todo, ¿no? Porque aparte también estás hablando, por ejemplo, en estos números que tenemos aquí en la mesa, estás ya en los números 700. O sea, es muy fácil irte al 300, al 400, agarrar un guión y lo vuelves a dibujar, porque difícilmente alguien tendría todos. O sea, no era ya necesariamente no había una coleccionabilidad en cuanto a que, pues, como un cómic de un hombre araña, por decir así, que tiene cierta historia, continuidad. Sí, que hay una base de aficionados que te está vigilando y reclamando. Sí, ¿no? Aquí el vaquero en turno se puede morir o no al final de la historia, y en el siguiente número hay otro. Sí, de hecho las historias no tienen una secuencialidad entre sí. O sea, lo que pasó en este es como un capítulo de Los Simpson. Lo que pasó en este no tiene nada que ver con el próximo. ¿Qué elementos hay interesantes notaste en cuanto a el uso de personajes? ¿Hay algunos estereotipos, algunos modelos, o llegaste a detectar, bueno, aunque tú te clavaste más en la saga del Charro Negro, ¿qué encontraste? ¿Algunas tanto cosas a favor y en contra que hayan podido jugar, o qué aportaba de padre el modelo como de personajes o de historia que manejaba la ley del Revólver? Sí, mi estudio se enfocó sobre todo en donde el Charro Negro y otras historietas donde había mexicanos como protagonistas. Y en todas, pues el mexicano es moreno, bueno, de cabello moreno, normalmente la piel es muy clara, el ojo es café, o a veces güero, pero raro. y se enfrenta a un villano que es gringo, siempre es gringo, y que siempre es rubio o pelirrojo y de ojo güero. Entonces ahí yo creo que había una subversión simbólica de quién era el mero mero en las historietas. Ahora, una tercera parte de los lectores del libro vaquero en particular está viviendo en Estados Unidos y Canadá. Y podemos como asegurar que es gente con poco poder adquisitivo que emigró, ¿no? Que todavía no habla bien el inglés, etcétera, y lee los cómics en español. Y allá se vende una tercera parte de la producción, que pues es millonaria, ¿no? Entonces yo creo que el libro vaquero es, o La Ley del Revólver, era una especie de refugio nacionalista en un entorno hostil. Mi tesis además la terminé justo cuando Trump ascendió a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Y mientras todo mundo estaba muy sacado de onda por el regreso de un xenófobo, chauvinista, gringo, güero, a la presidencia después de un presidente negro, progresista y demás. Para mí no era tan extraño porque yo ya había como percibido toda esa violencia en las historietas. En las historietas, obviamente la historieta está del lado del mexicano. Pero en esas historietas el malo siempre lo quiere aplastar, lo quiere regresar a México, lo maltrata, lo explota, ¿no? Muchas veces el mexicano se alía con otros débiles, digamos, políticamente, que serían los indios y los esclavos negros. Y juntos hacen como una especie de coalición multirracial y multiétnica contra el capitalista gringo. Normalmente el malo es un empresario o un ranchero poderoso. Claro, encuentras la similitud de lo que hacen en los cómics. El niño es aspirante a ser superhéroe y a hacer el bien y ser reconocido. Y en el libro, o en La Ley del Revólver, cualquiera de los dos, el lector encuentra un desfogue de su situación económica o social o política que vive día con día, y ahí es donde ve una salida, ¿no? Lo que es una subversión contra estos poderes fácticos que lo oprimen, ¿no? En cualquier circunstancia, aquí o buscando fortuna del otro lado de la frontera. Ahí tengo una pregunta. Mencionabas esta cuestión de la alianza de estos personajes, los débiles, por decir así, contra el malo extranjero. Bueno, no extranjero, porque están en su país, en su propio más país. Bien nacionalista y xenófobo. Mi duda es, ¿y estos personajes débiles son buenos como el pan, como Pedro Infante? O también, o sea, ¿sí son humanos estos personajes, los buenos de la película? O también tienen sus claroscuros? ¿Cómo los presentaban en La Ley del Revólver? Yo le llamo a este género literatura vaquera, ¿no? Para englobar al libro vaquero, el solitario, sí, etcétera. Entonces, en la literatura vaquera, normalmente el protagonista es un antihéroe. Tiene un pasado oscuro, no tiene problemas en matar, etcétera. Pero se rige por ciertos ideales nobles, digamos, ¿no? Normalmente él llega muy tranquilo, cruza la frontera, y como que él trae buenas intenciones, pero de pronto se le aparece el villano, que puede ser un ranchero, por ejemplo, que lo quiere hacer pedazos porque se enamoró de su hija o lo que sea. Las mujeres como que siempre están ahí como parte del conflicto. Y entonces lo trata de aplastar, este se siente agredido, responde y al final derrota al villano y se queda con la chica y con el rancho. ¿Es común que el héroe triunfe en esta literatura vaquera, o si llegamos a ver de repente desenlaces contrarios, trágicos? Es muy común que el héroe triunfe, a veces no. Cuando no, para mí es así como un... no sé, Shakespeare encarnado en la literatura vaquera, porque es muy raro y además es muy impactante. Me imagino es una sorpresota, ¿no? Porque no esperas que pase eso, no es lo normal. Es muy triste además, ¿no? Porque de verdad uno se compromete con los héroes, ¿no? Pero sí ha pasado. Por lo general, negros e indios sí tienen sí son humanos, digamos, y sí tienen como sus propios dolores raciales o sociales porque son esclavos, ¿no? Normalmente trabajan en las obras que el capitalista o el ranchero está llevando a cabo, y el capitalista nunca tiene reparos en decir, la neta, yo estoy construyendo esta presa porque voy a ganar un chingo de dinero. Siempre ese argumento está ahí, como que el capitalista va por el dinero. Eso es lo que lo hace más malo, ¿no? Entonces ahí había toda una su cosa. Su sinceridad. su ambición, ¿no? Entonces ahí había toda una cosa de que es mexicano, es pobre, es migrante, y el otro es gringo, es güero, es rico, es nacionalista, ¿no? Para mí allí había un montón de o hay un montón de conflictos de otra índole que de alguna forma se colaron en las páginas de la literatura vaquera. Y me interesaba eso. Me interesaba eso y es lo que siento que le da a la literatura vaquera su poder, más allá de que si es pornográfico o no. Que no lo es. Tiene eso erotismo. Depende. Tiene erotismo, pero... Eso depende. Mira, hablando de la lectoría, una vez fui... Yo compraba casi todos de segunda mano, porque necesitaba una colección inmensa. Entonces, como si me esperara que salieran, no era tan fácil. Entonces, iba a los mercados y siempre hay como que un puesto de revistas usadas, ¿no? O viejas. Y ahí compraba un montón. Y me tocaba mucho ver cómo llegaba la gente y compraba también de 5, ¿no? 5 por 10 pesos, porque ya están todos arrugados y así, como decía Luis. Y una vez estaba ahí y llegó el carnicero del mercado, tomó uno, le dijo, ahorita te lo devuelvo, y se fue al baño. Y regresó a los minutos. Lo devolvió y le pagó al dueño del puesto un peso por la lectura. Renta. Que hace, no, sé que la renta de cómics, de historietas, era muy común allá en los tiempos de Berardo Ferrer, cofundador de la revista de Comicase. Él nos platicaba que de niño era muy común que incluso la gente normal sacara a rentar sus historietas a la calle y las leías ahí, la podías llevar, las regresabas o las leías ahí en el lugar. Pero es una práctica que desapareció hace décadas, ¿no? Pues hasta donde yo sé, no, porque... En los puestos donde solía detenerme había siempre la posibilidad de renta y además había la posibilidad de cambio. Entonces tú llegabas con uno tuyo, tomabas uno del puesto y dejabas un peso o dos por el trueque, digamos, ¿no? No, la verdad, increíble. O sea, eso me permitió también entender formas de lectura a las que no estamos habituados quienes compran libros en la Gandhi, ¿no? O sea, en la Gandhi nunca vas a rentar un libro. Tu libro es tu libro. Si lo vendes es porque traes un apuro o te estás mudando, ¿no? Entonces, esta es toda una forma distinta de entender la lectura. Es una dinámica, ¿no? Le pasaba a mi mamá y a mis tíos también en el mercado. Ellos iban y pagaban su peso por leer las historietas, ¿no? Espero que no el libro vaquero, ¿verdad? Pero mi mamá. El libro semanal, tu mamá era. Si estás leyendo, si estás escuchando, mamá, espero que nadie sea de las que leía el libro vaquero. Pero más allá del lector, también tiene que ver con la manera en que se adapta la persona que tiene el puesto a las costumbres, ¿no? Porque es muy fácil para alguien decir, no, yo nada más los vendo. Uh-huh. Pero si ves que, y sobre todo, hay una comunidad en ese mercado donde todos se conocen porque todos van diario y siempre es la señora de los jugos y siempre es doña. Entonces, hay un cierto nivel de confianza para decir, te lo rento, me lo llevo al puesto y te lo traigo. Que a lo mejor un externo nada más lo lee ahí y se lo regresa, o el mismo cambio que les permite decir, pues si siempre traigo el 705, 7 y 9 y me traen el 322, pues claro que me conviene porque va a haber material nuevo para los que lo rentan, ¿no? Es un perfecto esquema económico el que se desarrolla ahí. Que a mí también me llegaba a platicar mi mamá y de algunos de mis tíos, porque probablemente mi padrino, que es el hermano mayor de todos mis tíos, era el que más leía cómics y sí hacían eso, pero más bien lo que a mí me platicaban era del intercambio. Que tenían sus cómics y de pronto iban por el nuevo y dejaban el anterior y ya nada más una módica cantidad por la diferencia, ¿no? Como cuando, por lo menos a mí me tocó ir así también en los mercados a cambiar, pero videojuegos. Yo cuando quería un juego nuevo, mi papá, vámonos con este que ya no quieres, lo dejamos y pagas una diferencia. Pagas una diferencia, exacto, te lo toman a cuenta y ya te llevas alguno nuevo que quieras. Y en aquel tiempo así era, por lo menos yo recuerdo que mis tíos o mi padrino me llegaron a platicar que leían, pero eran más de La Familia Burrón, Los Super Sabios y Calimán. No, más como familiar, por decirlo así. Sí. Por cierto, estoy viendo aquí de reojo la tesis de nuestro invitado para que aquellos interesados en buscarla ahí, consultarla, me imagino que está en la Ibero físicamente. Está en la Ibero online físicamente, también la tendrán. ¿Puedo sacarlas? Más bien, si alguien la quiere, yo puedo mandarle el correo en PDF. Ah, padrísimo. ¿Cómo se llama? ¿Qué título le pusiste? Se titula La chusma también se sabe fajar. Qué bonito. La literatura vaquera como reflejo de los conflictos históricos. Y un poco el título busca eso, como... La chusma es un mote despectivo, ¿no? No solo para quienes leen la literatura vaquera, que siempre es como... Bueno, no sé si ubican a este personaje de Televisa que se llama el Víctor. Uh-huh. Es un chofer de camión. Siempre te trae un libro vaquero, ¿no? Entonces es como el epítome del naco y letrado, etcétera. Claro. Pero además las personas representadas aquí, los mexicanos que se cruzan a Estados Unidos muy pobres a pelearse con un empresario, un ranchero gringo, también son chusma en la literatura esta, ¿no? Siempre los tratan como lo de menos, y entonces ellos se tienen que ganar su lugar en el país para poder decir, a ver, ya, te maté, gringo, entonces ahora me quedé con tu chava y con tu rancho. Entonces la chusma también se sabe fajar, es una forma de decir eso, como hay mucho valor ahí que todavía no estamos pudiendo apreciar porque estamos dejando que los prejuicios nos limiten, ¿no?, con esta literatura. Pues ya dijeron que aquellos interesados, pues que ¿a dónde te pueden escribir? Aquellos. Mi correo, bueno. El falso. Verga. ¿Por qué dijiste eso? Porque así decía aquí en la. ¿Cómo decía? No decía así, decía este. Igor Bertini. Que es muy diferente a mi verga. Dijiste mi verga. Por ahí dijiste. Se proyecta. O quieres que aquellos interesados en poder leer, o sea, que nos escriban a nosotros. Yo encantado de saber cuántos interesados hay y recibir esos correos, pero creo que lo mejor es que te la mande a ti porque publican perfecto. Más tu... Sí, aquellos interesados en poder leer la tesis completa de nuestro invitado, pues escriban a revistacomicasa@gmail.com y con mucho gusto les pasaremos el archivo porque seguramente está bien bueno y obviamente aparte por módicos 12.50. Lo rentas. Por 30 pesos el minuto, llame ya 82. Las mujeres más candentes. Y aquellos interesados, pues con mucho gusto, por medio de nuestro invitado, les haremos pasar el archivo para que lo puedan leer, porque es un tema bien sabroso que obviamente no podemos tocar de la página 1 a la última, pero que hay cosas que seguramente se van a quedar fuera. Pero muchas gracias por ese ofrecimiento también. Y también dos elementos antes también de ir cerrando con el episodio. Al menos a mí siempre que he visto o muchas veces que llegué a ver La Ley del Revólver y también El Libro Vaquero con el arte de Jorge Aviña en portada o las portadas de Gallur, que también hizo muchísimo trabajo para La Ley del Revólver, era un gancho impresionante porque obviamente son dos calidades de arte, de dibujo muy distintas en la portada y en el interior, que aún así los que tengo aquí en la mano están muy bien dibujados para el tiempo en el que se tuvieron que haber hecho, que seguramente tenían que aventarse 3-4 páginas diarias o más, que es un formato más cuadradito, es mucho más pequeño, no es como el de un cómic normal, pero las pinturas que son en portada normalmente son unas piezototas, ¿no? Sí. Unas composiciones loquísimas, padrísimas. En la Comicase 26, cuando entrevistábamos a Rafael Aviña, que le decíamos ahí en su casa, oiga maestro, ¿cuántos cómics hizo portadas? No, pues un friego, tantas decenas. Y a final de cuentas, la receta básica de este título era, pues, la India preciosa, el vaquero malo, el vaquero bueno, el sheriff. ¿Cómo le haces para no repetir la portada? O sea, ¿cuántas veces puedes pintar una portada de vaqueros sin darte cuenta que digas, chin, es la misma, nada más que le puse otro vestido? Me dice que sí era un reto, ¿no? O sea. Sí, sobre todo si te avientas 52 al año, una por semana. Imagínate. ¿No? A los 3 años ya hiciste 156. Y hay 3 personajes en portada. Ajá. ¿Y cómo los pones para que no se parezca? ¿Y cómo le haces para no cansarte también? Sí, ¿no? Para no aburrirte. Pintando siempre lo mismo. Lo bueno es que, por ejemplo, en su caso, a Viña le gusta mucho el género y le gustaba estar buscando paisajes y referencias y vestidos, sí, y las armas, ¿no? Entonces también ahí lo puedes disfrutar. Imagínate que tengas que hacer eso y no te guste por necesidad, ¿no? Que debe darse una bronca. También Gallur tiene unas portadas, métanse allá a su DeviantArt de Gallur, tiene unas cosas así impresionantes. Basaldúa también llegó a ser de La Ley del Revólver, unas chuladas de portadas que ustedes no lo saben, pero nuestro invitado, él se dedica, también ha estado en el terreno de la compraventa del arte de forma oficial, de forma derecha. Y yo creo que él ha de estar muy, muy pues consciente del valor también que tienen, que a lo mejor y justamente se le ve de soslayo al libro vaquero y a La Ley de Revólver y al género en general. Pero en verdad hay unas cosas tan bellas en sus portadas. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, creo que son obras magníficas que están muy menospreciadas por el elitismo propio de tanto de la literatura con L mayúscula como del arte con A mayúscula, ¿no? Entonces, ni las letras, ni los dibujos, ni las portadas de estas publicaciones tienen un valor en esos circuitos. Pero yo, y un poco eso era uno de los temas, ese es el primer tema que toco en la tesis, ¿no? Que a esto le llamamos una literatura distinta o inferior u otra. Y a mí me interesa. Y a la literatura universal es un gran mito. Son como 20 autores de Europa, Estados Unidos, uno que otro colado en Latinoamérica, y párale de contar. Eso es Shakespeare, Cervantes, Víctor Hugo, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, como hay una literatura que trasciende y que rebasa en número de lectores y demás a esa literatura de los grandes nombres, pero no es, es más universal el libro vaquero que Carlos Fuentes, yo creo, en México al menos. Y sin embargo, el libro vaquero no es literatura mexicana. Carlos Fuentes sí. Eso tiene que ver con el elitismo y como pues, el clasismo propio de los circuitos literarios, ¿no? Para terminar, ¿a qué gran conclusión llegaste tú en tu estudio, en esta tesis? ¿Qué es lo que, al cierre del día, qué descubriste? ¿Qué no sabías cuando empezaste y al final dijiste, ah, caray, mira? Y que me imagino que debe haber tenido una buena respuesta también entre el lado de quienes te revisaron. Académico. El lado académico, ¿no? Descubrí que un grupo de mexicanos a finales de los 70 escogió hacer historias de género western en Estados Unidos por alguna razón inexplicable. Bueno, que ellos no pueden explicar. Para ellos era como, pues era lo que había en la tele, series de vaqueros. Entonces como que nada más las adaptamos y les pusimos, decía Rafael Márquez, el fundador del libro vaquero, pistoleros gringos pero con corazón mexicano, decía él. Yo creo que ahí hay muchas otras cosas sucediendo, pero a veces los autores no son tan conscientes de lo que suceden, lo hacen y creen que tienen unos motivos, pero siempre hay otros motivos que tal vez ellos ni siquiera han revisado críticamente, ¿no? Y uno de ellos creo que tiene que ver con la apertura comercial entre México y Estados Unidos, con la mayor cantidad de migración entre México y Estados Unidos, que eso empieza a pasar a fines de los 70 con las crisis económicas, la privatización de muchas empresas, etcétera, ¿no? Es todo un proceso de neoliberalismo entre México y Estados Unidos que creo que incidió de alguna forma en la producción de esta literatura. Y entonces toman el género western, que es el género gringo por excelencia, y lo subvierten metiéndole elementos mexicanos y además metiéndole todo un discurso, que tampoco sé si ellos sean conscientes o no de eso, de reivindicación racial, de clase y de nación. Es decir, mexicanos pobres y morenos contra gringos ricos y güeros. Y ahí hay pues muchas más cosas sucediendo, pero a grandes rasgos eso es lo que descubrí, que hace que esto sea único. No ha habido una producción de género western en el mundo tan extensa como la literatura vaquera, que lleva ya más de 50 años tocando este tema semana con semana, ¿no? Ahora, el así como lo comentas, pues sí es un vehículo. Y es un vehículo de, no quiero llamarle protesta social porque no hay una protesta per se, pero sí es un vehículo de escape para la situación de esos migrantes y de la gente de este país, ¿no? Y coincido contigo en que puede considerarse literatura universal porque trasciende y tiene un alcance mucho mayor que citas ahorita a Carlos Fuentes, ¿no? Pero también, precisamente por el público al que va dirigido, puedes ver y comentando, ¿no? Dices, oye, las portadas de Gallur están fantásticas, sí. Pero el arte que tú ves dentro, la calidad por la velocidad a la que tenían que imprimir y porque van a cierto público, es inferior a la de muchísimos artistas, igual mexicanos, que están a lo mejor en un medio que era mensual o que a lo mejor pueden estar, híjole, voy a aventarme hacia el aire en Calimán, por decirte algo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la calidad del dibujo realmente la están haciendo pensando en el público al que van, ¿no? No le están mostrando el nivel de calidad que obviamente implicaría pagar más y darle más espacio. Y dos, sin demeritar el guión per se, el desarrollo de la historia es corto y lleva un menor trabajo que el que se podría hacer en un libro, y no voy a ir hasta Carlos Fuentes, ¿no? Pero si un nivel abajo, ¿no? Cualquier autor, en cuanto, por lo mismo de que es otro público, en cuanto al tiempo de maduración que una historia lleva, pues no hay, no hay cómo lo puedas tú meter en un comparativo en cuanto al tiempo de calidad, tiempo y calidad. Sin embargo, sí lo puedes meter en cuanto al alcance que tiene y a la identificación con el medio, que tristemente también nos dice que hay un trabajo por hacer, ¿no? Para desarrollar de alguna manera todos los estratos sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque el reflejo de esta publicación en el precio es precisamente la condición socioeconómica en la que estamos. Y el reflejo en la calidad y la velocidad con la que sale es que la gente no tiene el tiempo, no se quiere dar el tiempo o no lo tiene, pueden ser cualquiera de las dos cosas, para apreciar algo más o para pedir o exigir algo más en cuanto a la publicación, ¿no? Es el lo decía en el podcast pasado, es el vehículo perfecto para atacar cierto estrato sociocultural y posiblemente socioeconómico también, ¿no? Sí, lo que mencionas es muy cierto. De hecho, a veces en las contraportadas o en los interiores, lo que se anuncia, digo, además de otras revistas, casi siempre pornográficas, son botas para trabajo, de estas como Caterpillar, pero no Caterpillar, rotoplaces, tiendas de tubos y aluminio, ferreterías, ¿no? Eso habla de una clase social a la cual va dirigido esta publicación. Y también el IFE y el INE han usado, y el Instituto Nacional de Migración, han usado el libro vaquero o la literatura vaquera como un vehículo para adjuntar otra historieta hecha por los mismos guionistas y con los mismos dibujantes sobre elecciones y cómo cruzar la frontera de una manera sana. Entonces, eso todavía le da un sentido más a esto y refuerza la idea de que esta literatura está producida en buena parte para los migrantes. Súper, súper interesante. Sí, es un tema como hasta para que luego nos pongamos de acuerdo y una platiquita, una conferencia por ahí. Encantado. ¿Cómo ves? ¿Te late la idea? Si ustedes quieren saber más del tema, díganoslo, háganoslo saber por medio de las redes para armar algo sabrosón, algo con imágenes que ustedes puedan ver, no solamente escucharnos hablar sobre el tema. Y yo creo que es un tema súper, súper rico y del que no nos referimos a las imágenes que vienen en las contraportadas. De esas no va a haber fotos de erectus de ningún tipo, ni en latín, ni en español. algunos traseros al aire tal vez, pero sí, unos cuantos, pero muy bien dibujados, firmes y redondos. Pero y hablando de redondeces y de redondear, es ya momento de despedirnos. Creo que esto se presta para una secuela, para platicar más del tema, ya sea en el podcast o una charla pues más larga y en público, me refiero a más extensa. Como cañón de Colt. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por venir a contarnos una de vaqueros, tal cual. Vamos a estar en contacto con las personas que quieran echarle un ojo los dos a tu tesis. Nos querías comentar algo también al respecto. Rapidísimo, sí, sobre por favor. La tesis. Esta tesis, como todas las de la Ibero, se hace y se guarda en un archivo y nunca nadie la ve. Entonces el hecho de que alguien se interese por leerla, aunque sea un cacho o algunos capítulos, es como la realización de la tesis, para eso fue hecha, ¿no? A la hora de escribirla tenía como referencia en la escritura a Carlos Monsiváis. Digo, no creo haber llegado a su nivel de manejo de la prosa, pero esa era como mi tirada. Ni en número de gatos. No, definitivamente en número de gatos, ¿no? Y tampoco creo que en la corta longevidad que él tuvo, pero traté de hacer una tesis que se leyera rico, ¿no? Que se leyera cómodo, fácil, sencillo, a pesar de que hay teoría y demás, porque es una tesis, sí, claro, de maestría. Lo hice todo suavecito. El suavecito te vamos a decir desde hoy. Con todita. Oigan, pues muchas gracias, Jerónimo, por este tiempo, que estuvo bien sabroso aquí y más en este ambiente de cantina del viejo este. Esperamos que les haya gustado. A ustedes también, creo que es uno de los episodios más interesantes que hemos tenido en esta nueva etapa del poderoso podcast Kamikaze. Pues hay que estar en contacto, que no sea la primera, sí, ¿verdad? Pero no la última. No, encantado de venir cuando me inviten y de estar con ustedes. La pasé muy bien. Esperamos que la hayas pasado bien, porque si no, no fuiste sincero. Como esos gringos explotadores de los cómics que viniste a decirnos, que nada más estaban interesados en el dinero. Cochino dinero. Se despiden en esta ocasión Luis Magui, la red social Instagram, Dr. Macana, la única red social. La semana pasada le decía yo al señor Tobalín que pusiera una encuesta en redes de la edad promedio, para sacar una edad promedio de los escuchas, de los fans. Y en esta, el reto es hacer una de más o menos cuál será la longitud que esperan del podcast. 30 minutos, 45 minutos, una hora, tres horas, ¿no? Para más o menos identificar y estar ad hoc a lo que ustedes tienen tiempo de escuchar semanalmente. Como el libro vaquero que podía ser. Así es. Al baño. Lo, si usted lo quiere escuchar en el baño, depende de su promedio de, de bateo, cuánto estará en el baño. Podemos hacerlo así como a la medida. A lo mejor tienen una gran carga que dejar ahí. Entonces, sí podría ser un podcast un poco más extenso. Yo, con el cariño que te tengo, sé que podrías aguantar un podcast de una hora, tres cuartos de no, hora. No, no, no, no, ya sí tendría floreado el. Ya tendría floreado el asunto. Una hora, no, no. Me tomo mi tiempo, pero tampoco. Pero sí te puedes echar el podcast con mi casa. El Popodcast Comicase se va a llamar. Así vamos a cambiar el nombre. Si ustedes son lo que quieren escuchar. El Popodcast Comicase. Siempre cerrando con finura, elegancia el Podcast Comicase. Un último comentario. Me despido yo, espérate. Despídete, ya vamos. Estoy despedido. Yo soy Guaco, me encuentran como Sky Guaco en todas mis redes: Facebook, Twitter e Instagram. Nos estamos escuchando. Yo soy Jerónimo Rosales, me encuentra como arroba jerolerolero en Instagram, Jero con J. Entonces, bueno, ahí estoy para cualquier duda que haya respecto a la literatura vaquera. Y muchas gracias por la invitación. Gran, gran equipo, ¿eh? Muy, muy risueños. Es un daño cerebral. Es una condición preexistente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue el poderoso podcast Comicase. Ahora en estéreo. Abur.